Estuvimos escuchando música con Alfredo Zitarrosa, estos temas maravillosos escuchados aquí en la frecuencia universitaria en línea. Vamos a continuar con nuestra programación. Quédese a escuchar una emisión más de El Barco de Papel, una producción y construcción de Omar González. Esta vez nos va a presentar Vientos de Cuaresma, una novela de Leonardo Padura. Pues esperemos que sea de su agrado y siga con nosotros aquí en la frecuencia universitaria. Escuche El Barco de Papel. Radio Universidad Veracruzana presenta El Barco de Papel. Donde se cuentan vidas que vidas parecen y semejanzas por el estilo. Firmada en Mantilla, 1992, Vientos de Cuaresma, novela del cubano Leonardo Padura, obtuvo en Cuba en 1993 el Premio Nacional de Novela Cirilo Villaverde, otorgado por la UNIAC, Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba, y 12 editores la publicó en Barcelona en marzo de 2001 con el número 434 de la colección Andanzas. Fue y es su cuarto libro publicado por tal prestigiosa editorial, con el que completó la tetralogía de novelas policiales Las Cuatro Estaciones, ubicadas en La Habana, protagonizadas por el teniente investigador Mario Conde. En ese sentido, Vientos de Cuaresma, 2001, se sucede en la primavera de 1989, Máscaras, 1997, en el verano de 1989, Paisaje de Otoño, 1998, en el otoño de 1989, y Pasado Perfecto, 2000, en el invierno de 1989. Vale mencionar que a estas alturas del siglo XXI, Tusquets Editores ha publicado en la colección Andanzas otras 5 novelas policiales del prolífico Leonardo Padura: Premio Princesa de Asturias de las Letras, 2015, en las que el protagonista es el mismo detective Mario Conde; La Neblina del Ayer, 2005, Adiós Hemingway, 2006, La Cola de la Serpiente, 2011, Herejes, 2013, y La Transparencia del Deseo, 2018. Conjunto al que se añaden La Novela de Mi Vida, 2012, sobre la biografía del decimonónico poeta cubano José María Heredia; El Hombre que Amaba a los Perros, 2009, sobre el exilio y el asesinato de León Trotsky; el libro de cuentos Aquello Estaba Deseando Ocurrir, 2015, y la novela El Regreso a Ítaca, 2016, escrita a cuatro manos con el cineasta francés Laurent Cantet, una obra que noveliza el guión de la homónima película, urdido por ambos con algunos parlamentos de La Novela de Mi Vida y dirigida por Cantet, estrenada en el Festival Internacional de Cine de Venecia de 2014, donde ganó el Premio de los Días de Venecia, y luego proyectada en la sección de presentaciones especiales del Festival de Cine Internacional de Toronto 2014. Pese a los recurrentes episodios eróticos y culinarios, a la lúdica ironía y a la procacidad coloquial, a la íntima disección idiosincrásica y a la proverbial desfachatez de Mario Conde, que comparte con sus compinches de siempre, en particular con el flaco Carlos, condenado a una silla de ruedas, Vientos de Cuaresma es una novela melancólica, repleta de un existencial pesimismo que linda, boga o hace agua en los hediondos y anquilosados miasmas del fracaso. Una vertiente narrativa oscila en torno al esclarecimiento del crimen, cuya investigación policial encabezan el teniente Mario Conde y su adjunto, el sargento Manuel Palacios. Se trata de descubrir quién mató a Lisette Núñez Delgado y por qué. Lisette, quien aún no cumplía 25 años, era una profesora de química en el pre de La Víbora, del mismo pre donde Conde y sus compinches de siempre estudiaron entre 1972 y 1975. Según le informa a Mario Conde el mayor Rangel, el jefe de la Central de Investigaciones Criminales, Lisette era soltera y militante de la Juventud Comunista, con un notable impoluto currículum. Se abren comillas: la asfixiaron con una toalla, pero antes le dieron golpes de todos los colores, le fracturaron una costilla y dos falanges de un dedo, y la violaron al menos dos hombres. No se llevaron nada de valor, aparentemente, ni ropa, ni equipos eléctricos. Y en el agua del inodoro de la casa aparecieron fibras de un cigarro de marihuana. Se cierran las comillas. Y según se lee en la página 36, se abren de nuevo las comillas, en la casa un cómodo departamento en el cuarto piso de un edificio de Santa Soares, habían aparecido huellas frescas de 5 personas, sin contar a la muchacha, pero ninguna estaba registrada. Solo el vecino del tercer piso había dicho algo ligeramente útil. Escuchó música y sintió las pisadas rítmicas de un baile la noche de la muerte, el 19 de marzo de 1989. Se cierran las comillas. A tales latitudes de la novela, que aún son las iniciales, tal fecha, 19 de marzo de 1989, incide en que el lector conjeture las fechas de los consecutivos días no precisadas por el autor y Leonardo Padura, pues el crimen se resuelve en una semana. En la página 102, el teniente Mario Conde la firma Pupi, Pedro Ordóñez Martel, uno de los investigados. Se abren comillas. A Lisette la mataron el martes, se cierran las comillas, y por ende, considerando la citada fecha, se da por entendido que la violaron y el asesinato, y la violación y el asesinato ocurrieron el martes 19 de marzo de 1989. De nuevo, sin precisar, el conde le comenta al sargento Manuel Palacios que el crimen fue el martes por la noche. Pero, hasta la página 145, se dice que fue el martes 18. Y a partir de la página 202, a punto de desvelar al asesino, se reitera y repite tal cambio de fecha. Lisette fue asesinada el martes 18, alrededor de las 12 de la noche. Siendo tal la fragante contradicción y la reiteración del cambio de fecha, al lector o al radio escucha, no le queda más que optar porque el crimen ocurrió el martes 18 y no el martes 19. En ese sentido, el tiempo presente de la novela, dividida en 7 capítulos sin rótulos, transcurre entre el miércoles de ceniza, es decir, el 19 de marzo de 1989, día del inicio de la Cuaresma, cuando el conde conoce a Karina, una ingeniera de 28 años, y el siguiente martes 25, día del entierro del capitán Jorrín y de los últimos puntos sobre las IES en torno al trasfondo del asesinato. Más 2 o 3 días después, cuando luego de haber ido a presenciar un catártico juego de béisbol con sus compinches de siempre, el flaco Carlos, Andrés y el conejo, el conde, ya en su casa y en la cama, se sumerge en un sueño que reitera y varía el meollo de su recurrente y frustrado sueño guajiro. Se abren comillas. Soñó que vivía frente al mar, en una casa de madera y tejas, donde siempre se ve escribiendo él, que es un escritor frustrado, y que amaba a una mujer de pelo rojo y senos pequeños, que corporificó la fugaz Karina, con la piel tostada por el sol. En el sueño, siempre veía el mar como a contraluz, dorado y agradecido. En la casa, asaban un pez rojo y brillante, que olía como al mar, y hacían el amor bajo la ducha, que de pronto desaparecía, para dejarlos sobre la arena, amándose más, hasta quedar dormidos y soñar entonces con que la felicidad era posible. Fue un sueño largo, asordinado y nítido, del que despertó sin sobresaltos, con la luz del sol volvía a entrar por su ventana. Se cierran las comillas. Vale decir que el caso del asesinato de la joven profesora Lisette Núñez Delgado no destapa, al interior del pre de la víbora, un amplio urdimbre de descomposición sistémica, más allá de las aulas, semejante a la que rememora el conde de su época de estudiante y que él y otros alumnos apodaron Water Pre, lúdico parafraseo al sonoro escándalo que suscitó el 8 de agosto de 1974, la caída del presidente Richard Nixon. Pero sí, hay visos de una cómplice y promiscua permisividad coronada por la corrupción de ciertos alumnos. Es decir, Lissette, pese a su imagen e inmaculado currículum de militante de la juventud comunista, es una libertina y una interesada negociadora en cierto mercado negro. Lo mismo se acuesta con uno de sus amantes para obtener unos tenis, o con el director para conseguir impunidad ante ciertas corruptelas a ojos vistas. Le gusta toquetear a los estudiantes y hacer fiestas con ellos en su departamento del cuarto piso del edificio de Santos Suárez y llevarse a alguno a la cama. Se embriaga y baila en su departamento y no le importa el ruido y el respeto a sus inmediatos vecinos. La cereza del pastel, no obstante, no la protagoniza el director o alguno de sus maestros, sino el alumno que vendía a 5 pesos la respuesta de los exámenes, empeñado en que Lissette le consiguiera los exámenes de física y matemáticas. El miércoles de ceniza, un día antes de que Mayo Conde se entere por el mayor Rangel y empiece a investigar el caso del asesinato de Lissette, se sucede el citado encuentro con Karina, a quien el conde conoce porque a ella se le pincha una llanta de su Fiat polaco y con torpeza la auxilia. Karina, quien además de ingeniera toca el saxo, se va a Matanzas para cumplir una tarea en una fábrica de fertilizantes y acuerdan verse el viernes a su regreso. El conde queda flechado. Desde el inicio de los 3 días de espera se imagina todo: matrimonio y niños incluidos, pasando como etapa previa por actos amatorios en camas, playas, herbazales tropicales y prados británicos, hoteles de diversos estrellatos, noches con y sin luna, amaneceres y fiats polacos, y después, todavía desnuda, la veía colocarse el saxo entre las piernas y chupar la boquilla para tocar una melodía pastosa, dorada y tibia. No podía hacer otra cosa que imaginar y esperar y masturbarse cuando la imagen de Karina, saxofón en ristre, resultaba insoportablemente erógena. En ese sentido, la otra vertiente narrativa de Vientos de Cuaresma discurre en torno a la espera de Karina y los dos encuentros sexuales que tiene con ella, el sábado 23 y el domingo 24, imbricada a la interacción del conde con su orbe doméstico y cotidiano, sobre todo con el flaco Carlos en silla de ruedas desde que lo balearon en la guerra de Angola, y las comilonas que para ambos prepara Josefina, la madre de su compinche. Pero también figuran Andrés, médico, el conejo, historiador, y Candito el Rojo, zapatero, quien ha sido y es su secreto informante, más las íntimas evocaciones de su genealogía y biografía. Y es allí donde descuella su recurrente sueño guajiro de convertirse en escritor en una casa frente al mar. Se abren comillas. Se conformaba entonces con soñar, sabiendo que solo soñaba que alguna vez viviría frente al mar, en una casa de madera y tejas, siempre expuesta al olor de la sal. En aquella casa escribiría un libro, una historia simple y conmovedora sobre la amistad y el amor. Y dedicaría las tardes, después de la siesta, que tampoco había escapado a sus cálculos, en el largo portal abierto a las brisas y terrales, a lanzar cordeles al agua y a pensar, como ahora, con las olas batiéndose los tobillos en los misterios de la mar. El 25 de marzo de 1989, Mario Conde espera ansioso el telefonema de Karima. «Estoy escandalosamente enamorado», dice. Pero esta no lo hace. Y él, en el entorno de la cercana casa de la madre de ella, observa la ausencia del Fiat polaco. El martes 26, luego de desvelar la identidad del asesino de la joven Lisette, el conde la halla en la casa de su progenitora y Karina le revela el trasfondo de su ausencia. Tiene marido y vuelve a él. Es decir, Karina es otra variante de la alegre buscona de fines del siglo XX, quien además de enfatizarle, me sentía sola, me caíste bien, me hacía falta acostarme con un hombre, le reprocha, te enamoras. El conde, vil perro apaleado, todavía dice, llámame alguna vez. No obstante, piensa que no hay más remedio que acostumbrarse al fracaso. El teniente investigador Mario Conde, con 35 años de edad y estudios universitarios truncos, sin mujer y sin hijos, vive solo con un autista y solitario pez recluido en una circular pecera, fumador empedernido, bebedor voraz que ronda el alcoholismo, suicida vicio que comparte con el flaco Carlos, preso en la silla de ruedas desde hace una década, coincidiendo con la muerte del capitán Jorrín, decano de la Central de Investigaciones Criminales, quien era su amigo íntimo, y con la bronca callejera que tuvo con el teniente Fabricio, motivo por el que el mayor Rangel, tras resolver el caso de Lisette, lo suspende en espera de la comisión disciplinaria y del proceso, piensa que su ciclo en la policía ya concluyó. «Quiero irme de aquí», dijo, y abrió las manos para abarcar el espacio que lo agredía. Si tales son los resumidos rasgos de un fracaso individual e íntimo, siente que su destino está ligado al incierto destino del flaco Carlos y su madre Josefina, está inextricablemente inmerso en el fracaso social, político y económico de su generación y del régimen autoritario que gobierna Cuba en 1989. El conde, que borracho, se ve atosigado por la angustia de un triste llanto sin control, no se opone al statu quo que traza a los extractores del socialismo dictatorial dependiente de la hegemonía de la URSS, ni busca huir de la isla pese a la falta de libertades, a su inveterada pobreza y a que en su fuero interno cuestione muchas anomalías. En ese sentido, la conciencia autocrítica del grupo la formula Andrés, el perfecto, el inteligente, el equilibrado, el triunfador, en una perorata que es un doméstico desahogo verbal ante sus compinches de siempre. Se abren comillas. Carlos, estás jodido, te jodieron, y yo que camino también estoy jodido. No fui pelotero, soy un médico del montón en un hospital del montón. Me casé con una mujer que también es una mujer del montón y trabajo en una oficina de mierda donde se llenan papeles de mierda para que se limpien con ellos otras oficinas de mierda. Se cierran las comillas. Y este título, Vientos de Cuaresma, novela de Leonardo Padura, se halla en el número 438 de la colección Andanzas de Tusquets Editores, impresa en Barcelona en marzo de 2001, con 232 páginas. Que todos los hombres